Vale, así con Aiz empiezo. No sé cuánta gente habla euskera, creo que muy pocos, ¿no? ¿Quién habla euskera? ¿Quién? ¿No me oís? Sí, igual sí. Preguntaba a ver quién habla euskera, quién entiende euskera. Vale, creo que se egiten degu. Erderaz egingo dut, nahi dezute, bai? Vale, pues lo hago en castellano entonces. Porque creo que somos minoría, entonces. Vale. Ahora mejor, ¿no? ¿Sí? Vale, pues voy a empezar hablando. Bueno, vengo a presentar un proyecto en el que estuve colaborando en Ámsterdam. Y eso, el interés, creo que el interés de invitarme residía básicamente en que la parte del proyecto en el que yo colaboré consistía en producir gas para una cocina. Con residuos de pan. Se hacía una biomasa con eso y de la biomasa se extraía gas y con ese gas se hacía, había una cocina comunitaria que estaba en marcha, ¿no? Entonces, claro, yo ya le expliqué, no sé si a Garazi o... Sí, que yo en realidad a nivel técnico yo no soy la que construyó... Bueno, es esto, lo voy a poner aquí para que lo veáis de fondo. Yo no soy la que construyó esto, esto es como un trabajo de ingeniería muy sofisticado en realidad, entonces no puedo explicaros exactamente cómo hacerlo y creo que si en un momento dado surgiera como el interés de trabajar con una biomasa y tal, me parece como un proyecto súper guay al que estaría encantada de unirme a y aventurarme a hacer algo así, pero eso, yo no tengo el conocimiento técnico. Lo que sí que me tocó hacer fue encargarme de mantener esto, el funcionamiento muy precario de este sistema, que a pesar de haberlo, o sea, que veis la pinta que tiene, que es como todo muy, parece muy pro y vamos, es bastante pro, pero era un desastre, o sea, se atascaba todo el rato con lo, no sé, porque la gente, pues igual en el pan había una almendra o una nuez y se atascaba, o el gas no tenía el pH que tenía que tener y entonces no quemaba bien, o sea, es... Eso, era muy experimental y entonces estaba en esta fase como de, bueno, pues pff, íbamos probando y tal. Pero creo que antes de poneros el vídeo, que hizo un vídeo que explicaba un poco el proceso y de dónde surgía y tal, quería contextualizar el proyecto de este colectivo que se llama Cascoland, que es un colectivo de artistas y toda una serie de, o sea, arquitectos, diseñadores y toda una serie de gente. Es como una especie de red y hacen proyectos que consisten en utilizar arte público, arte que se establece en la esfera pública como herramientas de empoderamiento, de intentar generar colectividad y tal. Pero bueno, yo creo que es muy importante comprender el contexto holandés para entender de dónde surge este proyecto, porque desde aquí es un poco raro, porque en realidad es un proyecto que... Eso, que tiene como, por ejemplo, en el caso, voy a hablar del proyecto de Kolenkit, que es el barrio en el que estaba esta cocina. Es un barrio que fue calificado como el peor barrio holandés en una especie de lista que sacan, pues eso, que genera el gobierno y dice, este es el peor bar, esta es la lista de los peores barrios porque pues tienen, hacen una serie de estadísticas y dicen, pues tienen la renta per cápita más baja, el índice más alto de no sé qué y tal, y por lo cual son los peores barrios, ¿no? Y entonces, es un barrio que está en proceso de gentrificación desde el año 2004, me parece. Sí, y entonces... dentro de este proceso de gentrificación, o sea, un poco lo que hace el colectivo este de Cascoland es mediar de alguna manera con agentes, o sea, institucionales, con la administración pública, intentando frenar, entre comillas, o intentar evitar en la manera de lo posible los efectos de esa gentrificación, pero eso está, o sea, están subvencionados a la vez por las instituciones. Entonces, para mí hay algo ahí como muy contradictorio y muy complejo, pero tiene que ver con cómo funciona también a ese nivel el sistema holandés, que tiene una tradición de movimientos sociales y tal muy bestia durante los 70, los 80, etcétera. Y en estos momentos eso está súper incorporado en las instituciones. y para bien y para mal, ¿no? O sea, por un lado tienes, porque creo que hay una parte de eso, por ejemplo, el proyecto que de Colenkit es muy interesante porque la forma en la que trabaja Cascoland allí tiene que ver con, bueno, por ejemplo, este espacio que se está viendo aquí. Una de las primeras cosas que hicieron fue intentar agenciarse este espacio, que era como una especie de descampado que estaba en medio de un barrio en el que no había muchos espacios públicos y no había, era difícil generar, digamos, redes a nivel de barrio, a nivel, o sea, que la gente se, para empezar, que se relacionara porque es un barrio que tiene una, o sea, la gran mayoría de la población es migrante y por lo tanto están muy aisladas normalmente entre sí las personas del barrio. Y entonces una de las intenciones más grandes de las intervenciones de Cascoland consistía en que se relacionaran entre sí y de esa manera pudieran autoorganizarse y pudieran o sea, tener como recursos para defenderse del proceso de gentrificación que estaban sufriendo, ¿no? Y entonces, en este caso, en este descampado, lo que empezaron a hacer fue como tomar terreno. Al principio no les dejaban construir ningún tipo de infraestructura de parque ni de nada. Y entonces lo que hicieron fue crear esta especie de... Estos son gallineros móviles. ¿Y por qué son móviles? No porque se vayan a llevar a ningún sitio, sino porque al ser móviles los podían aparcar allí. O sea, era una especie de trampa ante la ley, ¿no? De decir, vale, pues como no nos dejan construir nada aquí y queremos que este espacio empiece a cumplir, tener como un uso para la gente del barrio y que encima, pues si de repente tienen gallineros en este espacio, se van a empezar también a relacionar entre sí, etcétera. Vamos a construir estos que son móviles y nos dejan aparcarlos aquí porque bueno, como no los estamos construyendo definitivamente, pues es como una especie de trampa. Y a raíz de empezar a darle uso, de demostrar que el uso que le estaban dando era beneficioso, consiguieron que les dieran permiso para construir realmente algunas estructuras. Ahora mismo en esta hay como unas barbacoas, hay esta mesa en la que organizan comidas con cosas que se cocinan. Voy a poner de fondo este vídeo y así aquí se ven un montón de intervenciones que han ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para mí es como que hay una contradicción, ¿no? Porque por un lado el gobierno y las instituciones deciden, vale, vamos a dar apoyo a un proyecto. De hecho, ellos hacen una convocatoria para que haya una gente interviniendo en un colectivo, que esta es la convocatoria, digamos, que ganan esta red de artistas que se llama Cascoland, para que hagan un proceso, o sea, como para que ayuden a paliar esas consecuencias, esos efectos de la gentrificación, que la gentrificación ellos mismos la están generando. Entonces, es bastante fuerte porque, por un lado, ellos siguen tirando edificios abajo, construyendo torres de viviendas, o sea, siguen para adelante con todo este proceso de gentrificación, a esta gente la están echando de sus casas, etcétera. O sea, que hay un punto como de cinismo muy fuerte, ¿no? Porque por otro lado están intentando están subvencionando un proyecto en el que se les están dando herramientas como para generar, pues eso, ¿no? Para poder relacionarse y tener recursos. Entonces, o sea, para mí hay algo ahí que es como muy difícil de comprender, y cuando se habla de, o sea, me parece que cuando hablamos de estos países como Holanda y tal, como referentes a nivel social, es importante también tener en cuenta que, vale, por mucho que haya como todo este tipo de proyectos que de entrada te puede parecer como, joder, claro, tiene mucho sentido que precisamente pues un ayuntamiento, un gobierno esté apoyando este tipo de iniciativas porque, bueno, pues porque son súper enriquecedoras para la gente del barrio, han generado como puesto esto, comen juntas en este espacio, cocinan, utilizan esta cocina como no sé qué, pero por otro lado eso yo creo que encarna como el modelo neoliberal por antonomasia, porque es como eso, el sistema, el gobierno es el que tiene la gestión y el control de todo, incluso de todo aquello que potencialmente sería subversivo, ¿no? También se han apropiado de eso. Entonces, pues bueno, no sé, me parece importante contextualizarlo, pero no me voy a liar más. Entonces, bueno, por ejemplo, es la intervención que acabaron haciendo en este descampado de que ahora, pues eso, hay estos caminos, hay las barbacoas, también hicieron una pista de patinaje una vez sobre hielo. Y luego una de las cosas que les ha cedido el ayuntamiento son dos casitas, una es esta, y esta casa pues es una casa que está abierta a toda la gente del barrio. Hay una cocina, entonces en esa cocina pues preparan comida para hacer comidas en esta especie de plaza. Tienen también estas huertas móviles. Uno de los proyectos más interesantes que tienen es uno que consiste en que en el patio de... No lo he dicho, pero si me queréis preguntar o interrumpir en cualquier momento, adelante. Consistía en que uno de los proyectos que... A ver si lo encuentro. Bueno, en una manzana, en una de las casas del barrio, había como un jardín que estaba amurallado y encima los vecinos de la manzana esta tenían que pagar porque vinieran gente, pues funcionarios, digamos, que se encargaban de cuidar el jardín, ¿no? Y tenían que pagar una cuota mensual para que alguien viniera, pero luego no podían acceder porque estaba amurallado y no podían entrar al jardín. Y entonces lo que consiguieron desde esta mediación que ejercía Cascoland fue... que abrieran el jardín y que les dejaran construir huertas allí. Y entonces dejaron de pagar esta cuota porque ya dijeron, queremos ser nosotras las que nos encargamos de cuidar del jardín y no queremos pagar a alguien y encima queremos utilizarlo de esta forma y queremos que haya huertas. Entonces, digamos que en un proceso de negociación... Hay esta cosa como medio paradójica, etcétera, de que al final... De que lo más... Bueno, pues de que eso, el barrio está en gentrificación y por otro lado el mismo ayuntamiento que está gentrificándolo está subvencionando este tipo de proyectos o los está, bueno, yo creo que eso, que el papel de Cascoland, que también ellos como y ellas como red de artistas y tal y como agentes que están trabajando aquí son conscientes de esta contradicción y lo que intentan es, pues eso, digamos de alguna manera trampear en la medida de lo posible y frenar e impedir los efectos de esta gentrificación, pero bueno, es un poco como, no sé, eso, como vivir en una contradicción muy bestia, ¿no? Entonces, el proyecto en el que yo estuve participando surgió a partir del problema con los residuos de pan. Lo que ocurría en el barrio era que, bueno, como la mayor... Creo que tiene que ver con, bueno, a mí me contaron que tiene que ver con que la mayoría del barrio son personas musulmanas y que tienen una relación con el pan que como algo sagrado, que es algo que en realidad en el cristianismo, en el catolicismo también existe, lo que pasa que igual hemos perdido ya esa asociación del pan como algo sagrado, que era algo que a mí me interesaba mucho, como la idea del pan como algo sagrado, que tiene un valor como simbólico muy fuerte, ¿no? Porque creo que el pan, aunque igual no lo asociamos con algo sagrado, sí que lo asociamos como una especie de símbolo que también representa icónicamente la alimentación y muchas cosas, ¿no? O sea, es un icono que desde Lenin hasta, yo qué sé, Marie Le Pen ahora se utiliza mucho como para referirse a, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, dentro del trabajo que yo estoy haciendo con el pan, me interesaba este tema, ¿no? Bastante. Y entonces, pues bueno, aquí lo que ocurría era que la gente del barrio, el pan se lo daba a los pájaros o hacían... Creo que básicamente se lo daban a los pájaros porque no lo querían tirar a la basura, ¿no? Porque era algo pues, que estaba mal visto culturalmente. Y entonces, esto acarreaba problemas porque hay muchas ratas en Ámsterdam, atraía ratas, etcétera. Entonces... El ayuntamiento puso unos contenedores específicos para pan, supuestamente para reciclarlo, pero en realidad no. Después se descubrió, hubo un escándalo, se descubrió que no lo reciclaban y entonces, bueno, total, que dentro de este proceso Cascoland puso otro contenedor también de pan que seguía cumpliendo esa misma función y crearon este digestor de pan que con restos de pan viejo genera gas. Para poner en marcha esta cocina que veis aquí. Entonces, bueno, yo entré cuando ya estaba en marcha el digestor este, pero estaban buscando a alguna persona que se encargara de esto y encima pues casaba mucho con la idea esta de también poder estar allí. Yo estuve haciendo talleres con personas del barrio. A ver, aquí esto... Aquí estoy con algunas mujeres del barrio hacíamos básicamente intercambios. O sea, yo me encargaba de que la máquina estuviera en funcionamiento, de ir cogiendo el pan del contenedor, meterlo en el contenedor, etcétera, y cada vez que se atascaba abrirlo y todo el lío. Y luego también, pues esto, estaba con... Hacía pequeños talleres, ¿no? Con las mujeres, sobre todo del barrio, que eran las que más estaban en esta cocina. Y hacíamos como intercambios, ¿no? En los que ellas me enseñaban a mí cómo hacen pan ellas, y yo les enseñaba cómo hago el pan yo. Bueno, era como una forma de colaboración. Luego, cuando hacían estas comidas en la plaza, también les... hacíamos pan para... Había veces que venía gente, pues no sé, una vez vinieron unas chicas de un instituto también como a conocer el proyecto, entonces yo les hacía un pequeño taller en el que les introducía lo que era la masa madre, etcétera. Estos son unos bollos que hicimos en este taller con las mujeres. Y... Bueno, esto. Y... A mí me interesaba mucho también la idea de que, como yo estaba trabajando ya con la masa madre, el paralelismo que encontraba entre la biomasa y el proceso de generar gas, digamos, o sea, que era la biomasa no era como una especie de cultivo de masa madre, ¿no? Era muy parecido, porque al final la idea es que, pues eso, generar unas bacterias que produzcan un gas y, bueno, pues en un caso ese gas lo usas para cocinar, en el otro caso lo utilizas para fermentar el pan y hacer pan, pero al final el proceso era muy similar y eso también me parecía como muy bonito y muy interesante. Entonces, ya sin más dilación, os pongo el vídeo, que me estoy enrollando mucho y no sé si... Y eso, y después, pues, si queréis comentamos un poco.